Esa baby es una bellaca mala. Calienta como rifle escupiendo balas. A mí me gustan sus gemidos. Y él le gusta su bandido. Me le meto por la pierna y le hago la la la la. Ella se va toda y no es bla bla bla bla. No es santita, es una diabla. Me tira siempre cuando quiere tabla. Me llama siempre pa' chingar. Porque soy el que le pone a botar choro su juguete sexual. Normal. Porque soy yo el títere que le resuelve. Y me llama pa' chingar. Porque soy el que le pone a botar choro su juguete sexual. En la piel yo le pongo a temblar. Normal. Esa baby de mi bicho es adicta. Si no me vengo más de dos no se me quita. Me moja el toto y me salpica. La cama parece una piscina. Y ella se mete todos los dedos, es un fenómeno. Me pide chiquito y ella nunca dice no. Ayer se lo comió, pero repitió. Yo soy su juguete y como quiso me uso. Ahí me envió un texto que quiere coger. Que el marido le perdió y que se puso bebé. Y yo sé cómo ella se pone. Voy a aprovecharme y se lo voy a poner. Ahí me envió un texto que quiere coger. El marido le peleó y se puso a beber. Y como sé cómo se pone, voy a aprovecharme y se lo voy a poner. Me llama siempre pa' chingar. Porque soy el que le pone a botar choro su juguete sexual. Normal. Porque soy yo el títere que le resuelve. Y me llama pa' chingar. Porque soy el que le pone a botar choro su juguete sexual. En la piel yo le pongo a temblar. Normal. Esa baby es una bellaca mala. Calienta como rifle escupiendo balas. A mí me gustan sus gemidos. Y él le gusta su bandido. Me le meto por la pierna y le hago la la la la. Ella se va toda y no es bla bla bla bla. No es santita, es una diabla. Me tira siempre cuando quiere tabla. Me llama siempre pa' chingar. Porque soy el que le pone a botar choro su juguete sexual. Normal. Porque soy yo el títere que le resuelve. Y me llama pa' chingar. Porque soy el que le pone a botar choro su juguete sexual. En la piel yo le pongo a temblar. La mente del equipo ganador, el mejor con los mejores, DMT Level, KLX, the best, el equipo ganador.